10 y 50 minutos, tal y como les decíamos, vamos a marcharnos en estos instantes para comenzar el pulso a la actualidad local en esta jornada de el martes 5 de enero, como no, bueno, pues teniendo en cuenta la esta fecha, sin duda al evento que va a centrar todas las miradas, toda la atención y la ilusión de los más pequeños en nuestra localidad en el día de hoy como alternativa a la cabalgata de Reyes, esa recepción por parte de sus majestades en los 6 colegios de nuestra localidad. Nos vamos hasta uno de ellos, el Colegio Fernando Gavilán. Su director ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Pepe Chilla, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Y feliz año nuevo, Pepe, por supuesto. ¿Sí? Ay, espera, que estaba conectando el tema. Pues igualmente, feliz año nuevo y feliz fiesta a todos y todas, a ti, a tu familia y a todos los que nos escuchan. Igualmente, Pepe, como decimos, para toda la comunidad educativa, por supuesto, de nuestra localidad, que va a colaborar de nuevo. Bueno, pues en este caso con esta iniciativa, hay que decir que en un año normal, pues el Fernando Gavilán sería protagonista además hoy, especialmente como cada año, por ser el punto de partida, ¿verdad?, de la cabalgata de Reyes. Así que acostumbrados un poco, en ese sentido, al ajetreo en un 5 de enero, ¿no? Además, es verdad, sí. Bueno, como ya tú has dicho bien, saben todos los briqueños, pues siempre pues tradicional que la cabalgata, los Reyes Magos se visitan en el centro, vienen a familia a recibir niños, a recibir los reyes, van al hogar del jubilado, le iban dando sus reyes, y después venían todos los pajes y todos los críos que adornaban o que participaban en la cabalgata, y se empezaba la cabalgata aquí, ¿no? Y ya llegaba hasta la, por ejemplo, la avenida, y terminaba en el allí en el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Claro, todos los años, pero este año, pues, por las circunstancias sanitarias actuales que estamos, pues el ayuntamiento de Ubrique, a partir del ayuntamiento de Ubrique, de festejo, pues darle este cambio de tuerca, ¿eh?, a esta actividad. Y la verdad que nos lo propuso y pues mira, pues es una forma de que los críos por lo menos no pierdan esa tradición, ¿no?, esa ilusión, la casita y todas esas cositas. Uh-huh. Es verdad que supone, ¿no?, un nuevo esfuerzo para los distintos centros, sí, educativos en fechas de vacaciones además, y bueno, después de todo lo que se lleva, ¿no?, desarrollado a lo largo de este trimestre tan atípico, y bueno, sí, el final del anterior, pero es verdad que bueno, pues siempre es importantísimo además esa unión, ¿no?, de algo tan especial como los Reyes Magos con los centros educativos que no habéis podido desarrollar, además, en estos días, como era lo habitual también, esas actividades especiales navideñas. Bueno, pues una, sí, forma de llevarles, de mantener esa ilusión en los más pequeños. Sí. Nosotros, bueno, en otros colegios de Ubrique también, ¿no?, pues a final del trimestre, pues hacíamos nuestro, entre otras actividades, pues hacíamos nuestro Belén viviente, los chiquititos venían vestidos de pastorcitos, etcétera, el tema del cartero real, todas esas cosas las hacíamos en una actividad grande, entonces toda la mañana, ocupado toda la mañana. Este año sí, sin embargo, sí, para que no se perdía tampoco la tradición, pues sí vinieron los Reyes Magos, pues vinieron también al centro, ¿no? Pero eran personas del centro, entonces no vinieron gente del exterior, entonces lo organizamos internamente. Y mira, pues creo que ha salido bastante bien, y un detalle para que los críos, pues, se inundarán de esa festividad, ¿no? Uh-huh. En el caso del Fernando Gavilán, sois uno de los primeros colegios, recordemos, en algunos se pondrá en marcha esa recepción de los niños desde las 4 de la tarde, en otros desde las 5. Fernando Gavilán, sí, es uno de los colegios con más líneas, con mayor, sí, número de alumnos, y por tanto sois de los primeros en comenzar a las 4. Sí, esto fue un horario que ha confeccionado el ayuntamiento, para que, hombre, para evitar hacerlo escalonadamente a todos los alumnos por niveles, para que no haya aglomeración con la medida sanitaria, ¿no? De cumplir la medida sanitaria, con entrada, salida diferenciada, etcétera, etcétera, ¿no? será un reto importante también para el Ayuntamiento, porque tiene que organizar pues 6 colegios, ¿no? 6 comitivas de Reyes Magos, ¿no? Estamos hablando que son 6 por 3, son 18 maestades con sus respectivos pajes, pues tienen que organizar. Hombre, pues yo creo que saldrá bien, como siempre. La familia y los críos pondrán su parte de responsabilidad y ya está. Es una actividad más. Terminamos con esta extra ya como el colofón, ¿no? Ya el terminar las festividades, porque ya no la semana que viene, el lunes, pues ya normalizamos la actividad y empezamos ya el segundo trimestre y ya todo. Esperemos que sea un poquito más relajado, con las nuevas perspectivas, ¿no? De la vacuna, etcétera, etcétera. A ver si vamos un poquito más relajado. Mm. Aunque los números, creo yo que ahora después de Navidades no serán muy halagüeños, ¿no? Lo que parece que va a ocurrir, ojalá que no fuera así, pero parece que sí, que será así. Bueno, además hubo una jornada, la de hoy, que es histórica, como está ocurriendo, ¿no?, con otros eventos. Ojalá que sea excepcional, quiero decir, que no se repita, desde luego, esto el próximo año, que ya pueda haber cabalgata. Y por tanto, ya digo, una jornada muy especial para mantener la ilusión, ¿no?, de los más pequeños, sí, teniendo en cuenta que no va a haber esa cabalgata tradicional. No va a cabalgata, hombre. Es la ilusión, y también hay que pensar en un montón de profesionales, ¿no?, que se dedican a alquilar todo el atrezo, ¿no?, toda la parafernalia que lleva las cabalgatas. Pues de esta forma a lo mejor pues le salva un poquito, ¿no?, a estas empresas que se dedican a este tipo de eventos. Sí. Mirarlo por todos lados, por la ilusión, la festividad de la familia, de los niños, y por la otra parte, pues, y también la parte sanitaria por medio, ¿no? Es un binomio, difícil de congeniar todo, ¿no? Y además, reconocimiento, ¿no?, de esas asociaciones, colectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad que están trabajando durante toda esta pandemia y, bueno, pues, volcándose, ¿no? Sí. Eso sí, un reconocimiento, porque los Reyes Magos, las majestades, pues se le ha ofrecido a todas las asociaciones, como te has dicho, a todas las asociaciones, corporaciones, que durante la pandemia pues han estado trabajando ahí, ¿no? Y todos son voluntarios de ese tipo de asociaciones, de la comunidad educativa, más representantes, de bomberos, de policía, del centro de salud, todos esos gremios, de sociedad de vecinos, de voluntarios, pues han participado a la hora de los nombramientos de sus majestades. En vuestro caso concreto, no sé, bueno, si tiene el dato de los colectivos a los que corresponden, por ejemplo, sus majestades y los pajes. No lo sé, porque lo ha llevado, ese dato no lo tengo, porque se ha llevado a través de la coordinación de Ubrique Blanco de Paz, uh-huh, y no lo sé las personas que han sido seleccionadas. No, ese dato no lo tengo. En cualquier caso, sus majestades, sí, los reyes, que son los que van a estar. No, además, los majestades vienen de Oriente, eso no tiene, eso vienen de Mulego. Identidad. No. Bueno, pues todos ellos van a estar en cada uno de los colegios, que es lo importante, con sus respectivos, sí, pajes. ¿Dónde lo vais a celebrar en vuestro caso? Sí, pues nosotros se va a hacer en el salón de actos todo diáfano. Se han estado ya colocadas hasta mañana, tenemos aquí un montón de personal para toda la decoración, los tres en el escenario se van a colocar los tres sillones para los majestades, y el ayuntamiento, pues como te digo, eso ha realizado, que ya la familia lo saben, yo se lo mandé el comunicado, el flujo de entrada y salida, pues, y le da un pequeño regalito, se hará un poquito con los niños, etcétera, etcétera. Un protocolo importante de seguridad, sí. Además, los colegios ya tenéis experiencia de ello, y es cierto que en definitiva, en la mayor parte de los casos, se trata de alumnos que corresponden a esos propios centros educativos, o sea que estaríamos hablando de los mismos grupos burbuja, en cada horario, etcétera, ¿no? Sí, sea la medida sanitaria, sean las que teníamos nosotros en vigor, se han mantenido, no mezclando grupos de convivencia, que ya llamamos nosotros, y para minimizar los contactos y los riesgos. Es verdad que al fin y al cabo empezamos, saliendo un poquito del tema, empezamos un poquito muy, todo el mundo, ¿no? Las familias, los docentes, un poquito reticentes, los medios de comunicación que hicieron mucho daño, muy reticentes a la hora del inicio del curso, ¿no? Con una barbaridad, tantos niños en las clases, etcétera, etcétera. Visto a todo lo pasado, por lo menos en lo que es la localidad y lo que es la zona, ha visto todo lo pasado, la incidencia ha sido muy escasa. Ha sido muy escasa. Tienen en cuenta que estamos hablando aquí, que nosotros en este centro tenemos 300 y poco alumnos y alumnas, más veintitantos maestros, es decir, que aquí no estamos durante 5 horas diarias, pues estamos mezclando cerca de 350 personas. Y la verdad que la efectividad de todas las normas, las medidas que hemos ido tomando, pues creo que ha sido muy positiva, porque la incidencia ha sido muy, muy, muy baja. Sí, sí, quizás ha sido una de las mejores noticias, ¿no?, en cuanto a incidencia y en cuanto a todos esos temores que existían previos. Y bueno, la verdad es que la incidencia, y tiene mucho que ver, claro, con el protocolo puesto en marcha y el respeto de los profesionales y de los propios pequeños, ¿no?, que dan ejemplo a los mayores, pero claramente. Ya lo hemos en varias ocasiones, lo hemos manifestado, que en primer lugar el alumnado ha sido, ponerle una medalla, ¿no?, De la forma que ha aceptado todas las normas. Imagínate, un niño de primero, la mascarillita puesta desde las 9 de la mañana hasta las 2, pensábamos que se le iba a quitar continuamente, que le iba a perder, que le iba a... Pues nada, llegaba con su mascarillita perfectamente, su recreo con su mascarilla, solamente se la quitaban para tomarse su desayuno, su lavado de manos, la entrada, la salida, en el recreo, antes, después, etcétera, etcétera. Y demás, ha aceptado las normas perfectamente, los recreos que lo hemos dividido en dos turnos, etcétera, los patios que estaban sectorizados, los críos han aceptado las normas perfectamente, los maestros igual y maestras, y la familia, pues exactamente, la familia, algunas me llamaban, yo llamaba por teléfono, mira que mi niño tiene un poquito, deja levantar que tiene un poquito, se lo quedaba en su casa una semanita, 4, 5, 6 días, sin decirle nada al médico, por deferencia, se quedaba en su casa. Muy bien, muy bien, muy bien. Así, por la parte de la familia, han estado, un 10. Y el otro día, el último día, a propuesta de los delegados de padres, cuando tocó el timbre a las 2, pues se pusieron todos los padres en la cancela y los maestros, tal, y por megafonía, después le dimos un aplauso a todos los críos cuando iban saliendo, ¿no?, del centro. Por su buen comportamiento. Más que merecido, porque imaginemos, y a todos nos influye en el día a día, y estamos hartos, porque es así, ¿no?, mucho tiempo, pero bueno, hay que seguir así, no queda otra. Imaginemos, ¿no?, a los más pequeños, y sin embargo, ya digo que dan ejemplo de lo que, desde luego, muchos adultos después no hacemos. Exacto. Y así. Le pedimos a ellos un montón de normas, un montón de cositas que luego nosotros, cuando... Vamos a meternos todos, ¿no?, en el saco. Sí. Nosotros cuando salimos a la calle, pues la incumplimos casi el 80%, ¿no? Pero vamos. Pues poquito a poco lo iremos mejorando, ya está. Así debe ser. Hay, y desde ser luego, positivo. Un día como hoy es un premio más que merecido. Todos los esfuerzos que se hagan son pocos, desde luego, para recompensar, como decimos, y para mantener esa ilusión que todos hemos tenido. Sí. Y que ellos, evidentemente, no tienen culpa tampoco, ninguno, nadie, pero bueno, nadie. De la situación que nos encontramos, y bueno, es una forma al menos de que tengan su presencia con sus majestades, de los reyes, en el día de hoy. Y hablando de la COVID, ya por unir temas, lo comentaba antes, que íbamos a preguntarte también, íbamos a hacer referencia dentro de todo lo que es el marco del protocolo de seguridad, bueno, pues por ejemplo, los test que de nuevo se van a realizar tanto el personal docente como no docente, precisamente de cara al inicio del curso, el próximo sí. reinicio del curso el próximo lunes, ¿no? Sí, pues mira, esto fue un comunicado de la Consejería de Educación que decía que no, antes del inicio del curso, pues me iban a hacer unos test serológicos a todos los profesionales antes de iniciar el segundo trimestre. Nos vino un comunicado diciendo que en principio iban a hacer aquí en la zona de Ubrique, pude hacer durante los días 7 y 8 de enero, que es el jueves y el viernes, pero que lo tiene que organizar ya lo que es el centro de salud, nuestra enfermera de referencia, etcétera, etcétera. Anoche, ayer, pues me comunicaron que seguramente están organizando, ¿no? Pero seguramente pues sería el 7, el jueves 7, los institutos de secundaria pues serían por la mañana y los de infantil, primaria y la escuela y la concertada pues seríamos por la tarde el 7, pero nos tienen que asignar un horario, una franja horaria y nosotros pues ir diciendo, bueno, pues escalonado también a los profesionales para que no nos amontonemos todos en la puerta del centro donde vaya a ser la vacunación. Sobre todo porque el jueves además da bastante agua, creo que es en el sí. colegio Ramón Crosa, ¿no? Eso. Afortunadamente allí hay importantes porches, ¿no? Sí. Digo ya en previsión de lo que pueda ocurrir el jueves. Y bueno, pues ese, el Ramón Crosa por la mañana para docentes y no docentes de los institutos y sí. El personal ya por la tarde de los colegios, ¿no? Ya lo tendrán que, o sea, se está perfilando por la parte de sanidad y ya lo organizaremos nosotros en esa fecha, si no hay variaciones, sí. si no hay variaciones. Además también, quiero decirte que por parte del ayuntamiento también se hizo antes del inicio del curso, por parte de la Concejalía de Educación, me comenta que el día 8, que es viernes, se va a hacer una desinfección COVID en todos los centros también de Ubrique, los centros de educación, de primaria, que son competencia del ayuntamiento. Si no me equivoco, hubo limpieza y desinfección una vez que finalizaron las clases, ¿no? Antes de, bueno, una vez iniciadas las vacaciones. Al inicio, en septiembre, antes de iniciar las clases, hubo limpieza y desinfección. Y ahora, el día 7 hay limpieza otra vez, por lo menos en mi centro, hay el 7 de limpieza y el 8 hay desinfección COVID. Una forma de... Inicia ya el lunes 11, inicia ya las tareas pertinentes. Más aún después de, bueno, el evento que va a tener lugar a lo largo del claro. día de hoy, bueno, pues una forma de que todo esté desinfectado y bueno, para el reinicio del curso. Exacto. Que... si te pido un deseo para este 2021 en el ámbito educativo, pues imagino que es muy claro y contundente, ¿no? Que lleguemos a la normalidad. la normalidad es lo que deseamos todos y todas, poder salir a la calle, poder disfrutar, poder abrazarnos, besarnos y en final lo que queremos es felicidad y ya está. Hablabas anteriormente, ¿no?, de cómo, de lo bien caído el primer trimestre y ojalá que, por supuesto, y seguro que será así, se mantenga en la misma línea en este segundo y tercer trimestre. Y además, bueno, tiene que ir llegando la vacuna, bueno, pues se ha mejorado también el tema de test a nivel general, etcétera. Pero te quería pedir también un balance a nivel general. Hemos hablado del colegio Fernando Gavilán. La verdad es que a nivel general, ¿no?, en el ámbito educativo en Ubrique, en ese sentido, pues la valoración debe ser también muy muy positiva. Ha habido casos, hablamos de cierre de clases, incluso en algún momento. Sí, hubo clases al principio. Es verdad que cuando lo había contacto, ya por temas sanitarios, ¿no?, porque al final nosotros aquí, claro, es que los colegios somos casi un cajón desastre. Yo no soy sanitario, yo no soy técnico sanitario. Los protocolos COVID lo he tenido que realizar yo, asesorado, ¿no? Pero al final he tenido que asesorar yo. Sanidad empezó con unos protocolos que después han ido cambiando con el tema de los contactos, ¿sabes? Que al principio lo que era contacto estrecho ya después varió. Cuando había un contacto, al principio de que está 15 días aislado, luego pasó a 10. Uh-huh. Hemos ido, bueno, pues adaptándonos. Hemos ido adaptándonos a las nuevas circunstancias, ¿no? A los nuevos. Pues supongo yo que han ido, por las investigaciones científicas, médicas, pues han ido variando los protocolos. Es verdad que en los centros no ha habido incidencia, como he dicho antes, había incidencia mirando el nivel de alumnado que hay en los colegios y de profesorado. Por la incidencia ha sido mínima. Yo no tengo cuantificado, ¿no?, en un porcentaje, pero, por ejemplo, mis profesionales, en la parte del profesorado, no ha habido datos ninguno. En el alumnado, pues, si te digo así de pronto, pues, caso positivo habrá habido 3 positivos, a lo mejor, que no se ha actuado en los centros, porque ha dado la casualidad también que ya llevaban, como te digo yo, que por deferencia de la familia ya llevaban en sus casas, a lo menos aislado preventivamente, 3, 4, 5 días, y entonces no había que actuar la clase porque, según la nueva normativa, si no hay, se detecta la sintomatología 2 días antes, que no está en contacto con los demás compañeros, pues no hay que actuar en las clases. Entonces las clases aquí no se ha actuado, no se ha aislado ninguna clase, no se ha mandado a ningún niño a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les digo yo que la incidencia ha sido muy, muy, muy baja. Pues esperemos, por supuesto, el deseo de que todo siga igual o en esa línea, ¿no?, en este 2021. Y para ello está claro que tampoco podemos bajar los brazos y debemos insistir la colaboración de padres y madres en ese sentido. No, es verdad. Bueno, cualquier crío que haya estado preventivamente, ya haya quedado en su casa o algo, el maestro o la maestra pues ha tenido su seguimiento académico online, si no puede ser online, ha sido telefónicamente, ha sido por WhatsApp, así, por cualquier medio tecnológico, que al final pues el niño no ha perdido sus horas, su seguimiento, sus horas de clase, ¿no? Bueno, pues todo ello ya decimos en torno a este año tan atípico que comenzaba, bueno, en marzo de esta manera, con la adaptación que ha tenido lugar por parte también de los centros educativos con los temores que existían en el arranque de este nuevo curso, y que afortunadamente, bueno, pues la incidencia está siendo bajísima, casi insignificante, y esperemos que continúe en este 2021 en esa misma línea. Hoy además, como le recordamos, queríamos conversar con algunos de los directores de los centros educativos que acogen pues esta tarde, desde las 4 en algunos casos, a las 5 en otros. Si nos están escuchando, los padres y madres, ya seguro que les ha llegado por parte de los distintos centros educativos el horario. Y bueno, lo que sí que, si te parece, volviendo a ese mismo tema ya para terminar, pedir máxima puntualidad a los padres y madres. Recordemos, solo un acompañante, y además máxima puntualidad, porque igual de malo es ir muy pronto como llegar tarde, ¿no? Claro, porque imagínate, son horarios de media hora, 40 minutos, donde hay que un grupo. Cuando vayamos atrasando, es que el último grupo tiene que entrar a las 6, pues va a entrar a las 7, a las 7 y media. Es decir, entonces, y eso no solamente el entrar, sino que ya estaría agolpado en la puerta. El problema, creo yo, por parte del ayuntamiento, no es el temor de que el rey mago, en vez de terminar a las 7, porque tenga que terminar a las 8. El problema es que si se va atrasando, se está agolpando la gente en las puertas. Sí, los distintos horarios previstos, está claro. Claro, entonces eso es lo que se debe de evitar en todo momento. Para eso está hecho esta programación escalonada, para que vaya gente, que haya una fluidez a la hora de venir, ver a los reyes e irnos, ¿no? Una entrada y salida, etcétera. para que no haya esa aglomeración, que es lo perjudicial en este caso. Está claro que va a haber algún tipo de acumulación de personas, pero si estamos acostumbrados para el inicio de las clases en cada jornada, pues igualmente lo que todos conocemos, que no debemos agolparnos, que debe haber la distancia suficiente de seguridad en el exterior, va a haber sí o sí menos personas que en cualquier arranque, toque de sirena de cada día en el colegio, ¿no? Claro, vale, un poquito, porque estamos hablando de que va cada media o 20 minutos va a ir un grupo nada más, entonces va a haber poquita gente. Bueno, pues lo dicho, a contribuir por parte de todos. Las fotografías hay que evitarlas, ya decimos que va a haber fotógrafos profesionales. Hay fotógrafos, ya tengo yo aquí al que va hasta aquí en el centro, que ahora lo atenderé. O sea que está todo preparado, como nos comentaba, ya todo ultimado para a las 4 comenzar, ¿no? Exacto, aquí ya hay por parte del ayuntamiento, aquí un montón de personas por organizándolo todo para que esta tarde pues no intente fallar lo menos posible todo, que encaje toda la maquinaria, ¿no? Y además en ese sentido será muy importante que todo comience a su hora para no ir acumulando esos retrasos de los que hablamos. algunos crías, algunas crías pues llorarán de emoción, ¿no? La carita es digna de verlo más a los chiquitines de infantil, a los que se le ve a una cara de asombro que es espectacular. Hay reacciones de todo tipo. Ya los grandecitos, pues mira, ya vienen con otra actitud, ¿no? Pero chiquitito es digno de verlo. Bueno, pues Pepe, agradecerte desde luego que, como siempre, nos hayas acompañado en este arranque de año para hablar de hacer balance en ese sentido también y comentar esta jornada especial que se va a vivir en los distintos colegios de nuestra localidad esta tarde con esa recepción de Su Majestad de los Reyes Magos. Pues Pepe Chilla, director del Colegio Fernando Gavilán, como siempre, muchísimas gracias y ojalá que se pueda cumplir ese deseo que transmitías de que recuperemos la normalidad también en el ámbito educativo y en todas las facetas de la vida ya a medida que vaya avanzando este 2021. Venga, pues muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, un saludo. Venga, un saludo. Adiós.